Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Vigilen orando sin cesar. Muy queridos hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor nos exhorta: estén prevenidos, vigilantes, dice más precisamente, y oren incesantemente. Hoy comienza el Adviento, tiempo de preparación a la Navidad, tiempo hermoso y tiempo terrible. Tiempo hermoso que nos recuerda los pesebres, pero a su vez tiempo terrible, y así ha de ser. El Evangelio del primer domingo de Adviento nos los recuerda. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo con su pedagogía divina, con estos textos que nos recuerdan la segunda venida, que nos recuerdan los estertores de este mundo que pasa, que nos recuerdan las trompetas de los ángeles del Apocalipsis? ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo con estos textos que nos recuerdan su venida en gloria y majestad al final de la historia? El Catecismo nos los dice explícitamente. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando de la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de la segunda venida. Sí, ese pesebre tan hermoso que nos recuerda el verdadero rostro de Dios, la ternura de Dios, la bondad de Dios, nos debe recordar también que vendrá como juez justo, vendrá como juez a sopesar nuestras acciones, vendrá ya no misericordioso, sino terriblemente justo. Este es el tiempo de la misericordia, Este es el tiempo de la preparación para encontrarnos al final de la historia, al final de nuestras vidas, con este juez justo. El mensaje de la Divina Misericordia de Sor Faustina Kowalska nos lo recuerda, y continuamente tenemos que recordarlo. Este juez justo ha venido a la historia, misericordioso, pobre, en un pesebre, para que lo podamos abrazar, para que lo podamos llevar continuamente en brazos y así vivir en gracia, vivir de Él, porque un día vendrá a juzgar a las naciones, a juzgar a cada uno de nosotros. El Catecismo Romano ya no los enseñaba antes, y San Pío X decía: así como desde el principio del mundo los hombres desearon ardiente y tenazmente el día de la encarnación del Señor, por esperar de este misterio la liberación de la humanidad, así después de la muerte y ascensión del Hijo de Dios, con el mismo ardiente deseo hemos de suspirar por su segunda venida, para que vivamos, según dice San Pablo a Tito, sobria, justa y piadosamente en este siglo, con la bienaventurada esperanza en la venida del gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Sí, así como los patriarcas esperaron la venida del Mesías, con ese ardiente deseo de que venga, así nosotros hemos de esperar su segunda venida. Así como San José y la Virgen María esperaban piadosamente y ardientemente el nacimiento del niño Dios, así debemos esperar su segunda venida. El Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo a San Pablo, nos recuerda que los santos adelantan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con razón que el demonio se ha propuesto retardar esa venida, haciéndonos olvidar de este deseo ardiente que tenemos que tener por la segunda venida de Cristo. Aquella acusación satánica de Marx de que la religión es el opio del pueblo, porque les hace pensar en realidades futuras, olvidándose del presente, nos ha calado hasta los huesos. Y los cristianos vivimos olvidados de este deseo: ven, Señor Jesús. Parece que nos ha embaucado, cuando en realidad, por ese ardiente deseo de la venida de Cristo, es como podemos ser santos y atender todas las realidades temporales de esta tierra. Así fueron los santos, por ese deseo ardiente del cielo, que dice San Pablo: pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es que han podido hacer tanto en la tierra. Sí, el Evangelio de hoy nos recuerda que hemos de esperar ardientemente y piadosamente la segunda venida, como la Virgen María y San José esperaron la primera venida. El Señor, al advertirnos sobre los males de este mundo, que se intensificarán antes de la segunda venida, nos exhorta a estar vigilantes, vigilad orando en todo tiempo. Vigilantes estaban los patriarcas de la antigua alianza, vigilante estaba el último de los patriarcas, San José, esperando al Mesías. Así hemos de estar nosotros, vigilantes, como verdaderos centinelas que esperan ese Señor que viene, ese Rey que viene. En las murallas, sí, hemos de construir murallas en nuestro corazón, las murallas de la sana doctrina, las murallas de la gracia, y allí estar como centinelas, vigilantes, porque el Señor viene y al Señor lo tenemos dentro de las murallas, porque hemos de ser templos del Espíritu Santo, templos de la Santísima Trinidad. Los primeros cristianos comprendieron que esta vigilancia es la actitud primordial que el Señor nos pide. Desde allí, la vigilancia es como la síntesis de la espiritualidad cristiana. Ser soldados de Cristo, dice San Pablo, centinelas de Cristo, esperando al Señor, ese Señor que prometió estar siempre con nosotros y nos exhorta, nos estimula, es un acicate para clamar: ven, Señor Jesús. Pidamos a la bienaventurada Virgen María, ella que como nadie vivió el Adviento, que nos conceda esta gracia de estar vigilantes esperando al Niño Dios, a Dios que vuelve, que nos conceda en este Adviento la gracia de vivir vigilantes esperando al Señor, que viene en el pesebre, que viene en cada Eucaristía, que viene en cada prójimo para que atendamos, que viene a habitar en nosotros por la gracia, que viene en gloria y majestad al final de los tiempos. Que así sea.